bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísima, queridísima fauna radial del ombligo de la semana. Les saluda su servilleta Juan el Tomeiro Jackson en la operación, producción y conducción de esta volcadura radial llamada El Ritual de lo Virtual de Eclectomeiroland. En su edición 535, y nos enteramos de que uno de los más grandes guitarristas del rock mexicano, Don Lino Nava, guitarrista de La Lupita, Los Concord y más proyectos, acaba de pasar a otra dimensión tras una prolongada batalla contra el cáncer. Como humilde homenaje y a manera de conmemoración, rescatamos una entrevista desde el 2013 cuando nos visitaron en Hermosillo junto a otros músicos en un evento en el que dejaban su guitarra de lado y nos presentaban una faceta distinta al manipular las tornamesas y brindar un DJ set. Tras la plática escuchamos un par de temas de La Lupita de su álbum Te Odio del 2012 acá en el Ritual de lo Virtual de Eclectomeiroland, edición 535 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta El Ajusco en Ciudad de México por Radio Común 103.1 FM. Estamos con Lino Nava aquí en el Rockstar DJ Fest, una suerte de evento donde los las estrellas del rock nacional e internacional decidieron pinchar discos, aunque la expresión pinchar discos ya no sea muy adecuada, ya no aplique tanto, ¿no? Pero digamos por un poquito de nostalgia. Bueno, lo vemos encontrando amigos por todos lados, aquí a Lino Nava en Hermosillo. Cuéntanos, Lino, ¿cómo estuvo este matrimonio entre el rock and roll y la onda electrónica? Pues mira, es natural porque antes de aprender a tocar la guitarra ya coleccionaba discos. Y para poder poner música en una fiesta, debes de coleccionar discos. Entonces es como una cuestión que lleva a la otra. Es como si tienes sangre del tipo O positivo, vas a donar sangre a lo positivo. Y así somos. O positivo de sangre, o negativo, lo que sea, pero es una cuestión de compartir canciones. Que es lo mismo que significa tocar un instrumento, ¿no? Escuchamos tu set y notamos ahí bastante, pues, más rock and roll que electrónica, de hecho. Escuchamos un poquito de los Rapture de San Diego, ahí con los House of Jealous Lovers, un poquito también de La Lupita, ¿cómo no? Y pues un ensamble ahí entre una amalgama de lo que lograste hacer con varias creaciones de otra raza. Pues mira, es lo que me encanta de poder poner música en una fiesta es la improvisación. Por más de que uno traiga preparado un set para la fiesta, la gente siempre interactúa y el momento interactúa. Yo dudo que un mariachi toque el son de la negra de la misma manera dos veces. Siempre hay como afortunadamente siempre hay un elemento externo que modifica. No te desvirgaste, digamos, del rock a la electrónica en este momento. ¿Ocurrió en alguna ocasión que nos quieras relatar? ¿En algún momento en el que tú digas, aquí fue cuando yo perdí mi virginidad rock and rollera y entré al mundo de lo electrónico? honestamente sí sucedió en un sentido musical, porque la Lupita me ampliaron el panorama. Vámonos. En el sentido de que cuando salió el primer disco de La Lupita, que fue guitarrazos y percusiones y demás, en 1992, yo empecé a experimentar con sintetizadores. Y me encanta la síntesis. De hecho, en la casa de ustedes, en el pequeño espacio que tengo en el centro de Coyoacán, el centro histórico de Coyoacán, tengo una colección de pianos y de sintetizadores y de instrumentos que siempre han sido parte de los discos de La Lupita. Yo como soy un pésimo pianista y un pésimo tecladista, me gusta tenerlos a la mano para que no me vea nadie cuando los toco. Entonces siempre me ha acercado, me encanta experimentar con sonidos, ¿no? Y bueno, así es, y las canciones de La Lupita tienen algún detallito por aquí o por allá de esa experimentación, y pero creo que lo importante es que estos sonidos sean parte de una canción, que narren una historia, ¿no? Bueno, y hablando de eso, ¿algún proyecto que esté en puerta, que estés amasando, que venga debajo del brazo como torta que trae algún niño que acaba de nacer? Pues te odio, el disco no de La Lupita. No, no me digas así. No, te digo así porque así se llama el disco no de La Lupita. Ah, ok. Te odio, el disco no de La Lupita, inédito, después de muchos años de no sacar música nueva. La Lupita lleva 22 años haciendo música. Muy chingón. El nuevo disco que se llama Te Odio lo pueden encontrar en iTunes, en Deezer, en Spotify, en Sony Music Unlimited. Y es un disco de colaboración. Imagínate tener canciones que compusimos Héctor Quijada, cantante de La Lupita, y un servidor, con el bajo de Sabo Romo, con la batería de Bola Domene, con las guitarras de Paco Huidobro y de un servidor, los teclados de Ulises Lozano de Kinky, coros de Rosa Dame, de Alfonso André, de Liquids. Eso, acabamos de filmar el nuevo video. Si quieren enterar, es La Lupita Oficial Facebook, La Lupita Oficial Twitter, La Lupita Oficial por ahí. ¿Cómo se llama el video? El video se llama Arrójame y se estrena en 2 semanas. Vámonos, aquí lo vamos a esperar con los brazos abiertos. ¿Cómo así, cómo no? Un saludito te voy a robar. Que hay buena música, hay gente detrás de estos micrófonos y de estas bocinas que tiene amor por la música y nos compartimos eso. Yo soy Lino Nava, guitarrista de La Lupita. Amor por la música, gracias. Yeah. Lo amo este cabrón. Llegar hasta el lado oscuro, llegar a la luz también, llegar a lo más profundo, seguirnos igual que ayer, bailando toda la noche, la música sabe bien, hoy todo es como debe ser. Gira para mí. De plata gira sobre mi ser, gira para mí luna de plata, gira bajo mis pies, gira para mí luna de plata, gira sobre mi ser, gira para mí luna de plata, gira bajo mis pies. Hasta el fin del mundo, viendo lo que nadie ve, cambiando en un segundo, gritando. gritando por ti otra vez, bailando toda la noche. La música sabe bien, hoy todo es como debe ser. Gira para mí, gira para mi luna de plata, gira sobre mi ser. Gira para mí, gira para mi luna de plata, gira bajo mis pies. Gira para mí, gira para mi luna de plata, gira sobre mi ser. Gira para mí, gira para mi luna de plata, gira bajo mis pies. Tomatoland Paranoias. Tu movimiento muscular, eso que haces al andar, lo que provocas en mi mente caliente, con tu aura inocente y tus labios en flor. Aunque sea un momento, quiero sentir todo el dolor. Tu movimiento muscular, lo que me hace suspirar, lo que provocas cada vez que me mientes. Presente y tus labios en flor, aunque sea un momento, quiero sentir todo el dolor. Tomatoland Paranoias. ¿Qué onda? Yo soy Nadia Pérez y la recomendación de hoy es Electrum. Electrum es una banda de Toluca, Estado de México. Su música fusiona dream pop, synth pop y algo de ambient space. Electrum genera atmósferas oníricas y sus riffs brillantes te hacen bailar. Sus letras son cotidianas y a veces algo sads, conectando rápidamente con el público. Este año Electrum lanzó Sol, su nuevo sencillo, una canción nostálgica que habla sobre la ruptura y pérdida. Toda la música de Electrum está disponible en plataformas digitales. Mientras, yo te dejo con Sol de Electrum. Yo soy Nadia Pérez, transmitiendo para Eclectomeiroland. Nos escuchamos con más recomendaciones el próximo miércoles a través de Política y Rock and Roll 106.7 FM. ¿Qué hacer? Un 6 de mayo, pero de 1994, así es, hace 30 años, se lanza el álbum de Mano Negra llamado Casa Babylon. Casa Babylon es el cuarto y último álbum de estudio de la banda francesa Mano Negra. Fue lanzado al mercado en 1994 con la discográfica Virgin France. El álbum contiene tendencias latinoamericanas, según los críticos. Es el disco mejor elaborado del grupo, con la presencia de Fidel Nadal, vocalista de Todos Tus Muertos, en gran parte de las canciones. La mayoría de las canciones en este disco son en español, canciones que demuestran la capacidad que tuvo el grupo para entender diferentes tipos de música y diferentes tipos de culturas. Este disco no salió a la venta en Estados Unidos ni en Gran Bretaña. Estuvo influenciado por las aventuras de la gira Cargo 92, un barco carguero especialmente comprado y armado para la ocasión, sirvió de apoyo para la gira de cuatro compañías: Philippe de Cufflé, Mano Negra, Philippe Genty y la Royal Deluxe, quienes construyeron un escenario que recreaba una calle de Francia en la bodega del carguero, acogiendo a miles de sudamericanos en cada escala, en seis puertos y seis países en la costa atlántica de América Latina. Royal Deluxe presentó la verdadera historia de Francia, ya sea en los centros de las ciudades o en el puerto con el carguero en el fondo, en Caracas, Río de Janeiro, Buenos Aires y luego de su regreso a Nantes, todo un acontecimiento inédito en sí y por sí mismo. El contexto era una realidad convulsionada: privatizaciones, dolarización, importaciones desmedidas, caída de las industrias nacionales, una realidad cada vez más violenta que incluía a los dirigentes latinoamericanos que llevaban a sus países con sus políticas económicas hacia el libre mercado, su desregulación, causando hambre y desempleo, la cual tuvo su primera patada en las bolas con el llamado efecto tequila en diciembre de 1994. Por su parte, una creciente resistencia popular e inclusive el levantamiento de algunas comunidades, como las comunidades indígenas de Chiapas en enero del 94 y el nacimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Escuchamos a continuación a Mano Negra con el tema Viva Zapata, seguido de Casa Babilón, que da título al álbum, acá en el Ritual de lo Virtual, de Clecton Mayland, edición 535, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, en Ciudad de México, por Radio Común, 103.1 FM. 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo. Su suerte merece un chance. Bienvenue. Paranoias. El álbum Casa Babylon se termina al regresar Mano Negra a Europa. Tardó más de 2 años en grabarse después de casi 3 años de trabajo repartidos entre 5 estudios de París y otros de Colombia, Nueva York y Buenos Aires. Las mezclas fueron realizadas en Nápoles, ciudad donde componen Santa Maradona. En el mismo 1994, Mano Negra estuvo al frente de un proyecto francés que se llamó La Nuit du Fruit, que era como una especie de festival que tenía como objetivo poner en ambiente en Francia por motivos de la Copa Mundial de Fútbol que se celebró en Estados Unidos. La reivindicación en Santa Maradona de la figura de Diego Maradona, no como un ícono del fútbol, sino como una figura popular que acompañaba las causas sociales, resistiendo al poder, incluso antes de lo que viniera meses después en el Mundial de Estados Unidos en el 94, cuando ese poder decidiera limpiarlo, por así decirlo. En el fondo, cosas que siguen pasando bajo otras formas y otros personajes, pero que en este momento la banda pensó que era el momento para inmortalizarlo. Escuchamos a continuación los temas Santa Maradona y Super Chango, acá en el Ritual de lo Virtual de Clecton Maryland, edición 535, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, en Ciudad de México, por Radio Común 103.1 FM. Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football. Eclectomeiroland Paranoia. A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango. recuerdo, vengo, no vengo a ver si puedo, ya llego, Super Chango. Los azulejos lo veo de lejos y al gringo se la voy a cobrar. El álbum Casa Babylon de Mano Negra sale en plena explosión de la escena alter latina, iniciada entre otros por ellos justamente y teniéndolos como uno de los principales referentes. Esa la cual estaba dominando la pantalla de MTV, peleándole de igual a igual a las escenas y presupuestos yanquis y europeos, antes que la cadena dividiera el continente en cuatro, sin contar que ya Brasil estaba separado del resto. En aquella época, Mano Negra, así como fueron pioneros y vanguardistas, brindándole parte de su identidad al rock latinoamericano, decide en pleno éxito dar un paso al costado, dejándonos esta excelente síntesis de lo que fueron en Casa Babylon. La canción bandera del disco, Señor Matanza, marcó toda una tendencia en su momento en cuanto a sonido y también por el recordado videoclip filmado en la Plaza de Bolívar y otras locaciones del Centro Histórico de Bogotá, Colombia, donde se muestra la estética urbana latinoamericana, un disco cuya inspiración se encontró en la región con canciones como Bala Perdida. Escuchamos a continuación esos dos temas, Señor Matanza y Bala Perdida, acá en el Ritual de lo Virtual de Clecto Mirlands, edición 535 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco en Ciudad de México por Radio Común 103.1 FM. Eclectomeroland Paranoias. And now back to civilization. Con la mayoría de las canciones de Mano Negra en Casa Babilón ahora ya cantadas en castellano y la presencia de numerosos invitados, entre los que se contaban Fidel Nadal, De Todos Tus Muertos, Anita Tijoux y nada más y nada menos que Don Jello Biafra de los Dead Kennedys, terminaron de mostrar la senda a seguir por esa generación efervescente, joven, quienes atravesados por una realidad muy similar a nivel continental, las políticas económicas neoliberales y las cruentas represiones a las manifestaciones populares por sus desastrosas consecuencias, hallaron en Mano Negra uno de sus estandartes. Y en Casa Babilón, la guía básica: rock con alto octanaje, punk e influencias regionales, folclóricas, que retrataron en su mezcla el mismo mestizaje que llevamos, como latinoamericanos en nuestra sangre. Escuchamos a continuación los temas Hamburger Fields y Love and Hate acá en el Rito de lo Virtual de Eclectomeroland, edición 535, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco en Ciudad de México, por Radio Común 103.1 FM. Now here comes daddy. Now here comes daddy. And here goes mommy. And here goes mommy. The baby's pretty. The baby's pretty. His name is Johnny. His name is Johnny. Now here comes daddy. Under the fields. Under the fields. 60 years he's been under the fields. Under the fields. Under the fields. 60 years he's been under the fields. Under the fields. Under the fields. Under the fields, 60 years in the under the fields. A child is born. A child is born. Let's celebrate. Let's celebrate. Well, it's a date. It's a date. Let's eat popcorn. Let's eat popcorn. This child gonna live. This child in the under the fields. In the under the fields. Yeah, it's gonna live. In the Amaga fields, in the end of fate, he'll be educated. In the Amaga fields, in the Amaga fields, here we go now. Say. Over the Soda rivers, and from the Gazelle seas, I've been achieving dreams. Under the air-conditioned sky, fly, fly, my baby. baby, fly. No matter if your daddy cries. Fly, fly, my baby, fly. Over the ugly hills. A child is born. A child is born. Let's celebrate. Let's celebrate. Well, it's a day. It's a day. Let's eat popcorn. Let's eat popcorn. In the end of faith. In the end of faith. If you're educated. If you're educated. In the end of faith. In the end of faith. It's gonna live. It's gonna live. In the under the fields. In the under the fields. In the under the fields. In the under the fields. A child of well, it's a day. In the up of the field. In the up of the field. In the up of the field. In the up of the field. A child is born. Eclectomeiroland Paranoias. Un pequeño archipiélago situado en el lago Cocibolca en Nicaragua, donde el teólogo de la liberación Ernesto Cardenal llegó a mediados de los años 60 con una visión: hacer una comunidad artística llena de espiritualidad y naturaleza, que es bien recibida por los isleños, y estos empiezan además a dar a conocer su arte, a concientizarse de los problemas sociales y económicos donde la dictadura de la familia Somoza ha sido culpable durante décadas. Solentíname ha sido fuente de arte, historia y cultura, desde su arte primitivo, la revolución sandinista, El Apocalipsis de Solentíname de Julio Cortázar y Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Un grito de justicia y libertad, de sangre y rabia, de hambre y esperanza, el sueño de Solentíname, una visión, una revolución y una canción. Mano Negra arropó esta historia y a manera de homenaje, Manu Chao escribió Sueño de Solentíname, incluida en el disco Casa Babylon, su última producción como banda, rescatando la valentía de este pueblo, añadiendo como letanía una pesadilla de colonización, barbarie, epidemias y todos los males que los intrusos heredan a las poblaciones vírgenes de cualquier parte del mundo. Con una estructura simplista, con un bajo sutil y omnipresente, solo un bombo y un pandero son la base para un cóctel de sampleos y sonorizaciones envolventes para cerrar con un saxofón descomunal que escuchamos a continuación acá en el Ritual de lo Virtual de Clectomirlands, edición 535 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco en Ciudad de México por Radio Común 103.1 FM. Soñé Potosí, soñé Guanajuato, soñé Guatemala, soñé Panamá. Soñé Palmeda, soñé locura, soñé del miedo, soñé saqueo. Soñé la cruz, soñé bandera, soñé la peste, soñé calavera. Mundo querido, aliviame, sueño de Solentíname. Soñé el gringo, soñé verdugo, soñé desprecio, soñé vergüenza. Soñé riqueza, soñé pobreza. Mundo querido, aliviame, sueño de Solentíname. Nunca te lo perdonaré. Acostumbraré. Mundo querido, aliviame. Eclectomeiroland paranoias. Bonsoir, vous posez votre question? Bonsoir messieurs, je voudrais savoir si à 6h heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale? Et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde? La fin du monde.